Hasta mi buscador te reconoce. Y pongo wey si ya me ubico. Lo que siento, ¿cómo lo explico? Ponete linda que ya llegó en 12. Llevo la birra o el vinito, pa' que me ponga maldito. Si sabes que te desconoce. ¿Cómo me miras así? Dejaste las cosas claras. Qué lástima que me toca hacer. Solo tú sacas ganas. Y que si vuelves a mi cama es por algo. Se nota que algo más necesitas de mí. Me acuerdo que dijiste que esto era algo malo. Supuestamente no se iba a repetir y mientras te desnudaba y me ponía loca. Y yo quería besarte. Que no íbamos a ser novios, amigos tampoco. Me confesaste cada secreto de tu cuerpo, yo ya me conozco. Nunca pensaste que no solo tenemos piel. Me miras así, sabiendo que no somos nada. No quieres nada de mí, solo que te tire a la cama. Sé que no hablamos hace rato, dejaste las cosas claras. Qué lástima que me toca hacer, solo tú saca ganas. Hasta mi buscador te reconoce. No pongo güey y ya te ubico. Lo que siento, ¿cómo lo explico? Ponete linda que yo llego en 12. Llevo la birra o el vinito, pa' que me ponga maldito. Sin saber que este te desconoce. Dejaste las cosas claras. Qué lástima que me toca hacer. Solo tú sacas ganas.